Buen día, Omar, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, queríamos que nos cuente un poco más sobre cómo están trabajando las mujeres en el Consejo Deliberante para celebrar el Día de la Mujer el próximo 8 de marzo. Bueno, estamos trabajando todas juntas, las mujeres de distintos bloques, y hemos pensado en hacer un premio donde participen todas las entidades barriales, juntas vecinales, sociedades de fomentos y clubes, destacando a las mujeres que hacen acciones solidarias, de ayuda a los otros, o que tengan que ver directamente con el tema del Día de la Mujer, destacándolas desde ahí, que muchas veces son mujeres que trabajan en silencio y cuya actividad no tiene una repercusión pública. O sea que no es necesariamente que sea integrante de una junta vecinal y una sociedad de fomento, sino que puede ser una vecina común nomás del barrio, ¿no? Sí, puede ser alguien que esté dentro, digamos, del ámbito donde trabaja esa entidad barrial o ese club, que no necesariamente pertenezca al club y puede estar haciendo algo en beneficio de muchos o de uno solo, siempre y cuando esta actividad no le represente ningún beneficio económico a ella, ¿no? Claro. Carolina, buenos días. Buen día. Y, por ejemplo, si está trabajando, ¿no?, esa mujer, ¿cuál sería, digamos, el trabajo que ustedes más destacarían para ser destacada esa mujer? Bueno, en realidad la propuesta es libre para la institución, pero sí ponemos como que se va a evaluar con mayor énfasis o con mayor, se le va a dar más importancia a aquellas actividades que tengan que ver con la gente que trabaja en favor de la igualdad de las oportunidades para las mujeres, mujeres que ayudan a mujeres, o acciones que vayan contra la violencia de género o la discriminación, que es lo que de alguna manera le da sentido y hace nacer este día tan especial. Claro. Entonces, bueno, habiendo sido un año, como ustedes hicieron ese prólogo tan fuerte a esta nota, donde ha habido mucha violencia de género en distintos hechos delictivos, realmente, bueno, es importante seguir trabajando para que haya más gente que esté atenta y alerta a lograr la igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, y quien sea distinguida va a recibir un premio también en plata, ¿no? Sí, se ha pensado el premio para la institución por su propuesta y por estar atento a la mirada de lo que ocurre a su alrededor, y el premio también para la mujer que bueno, que hasta ahora ha trabajado sin ningún beneficio económico y ahora recibe un premio de la sociedad o de los demás más allá del reconocimiento. Bueno, y va a llevar el nombre justamente de una mujer que, bueno, aquí en Olavarría es muy conocida como Dina Pontoni, ¿no? Sí, la verdad que pensar que ha sido una mujer que tuvo la oportunidad de tener voz y voto por primera vez en la ciudad, en las cuestiones sociales, que trabajó con mucho compromiso social, como destacan los distintos historiadores que cuentan ese pedacito de historia, realmente nos pareció un nombre que le da prestigio al premio también. Uh-huh. Así que bueno, la vamos a invitar a Dina a ver si puede acompañarnos ese día a entregar el premio. Carolina, ¿y cómo tienen que hacer para participar? Bueno, estamos invitando a todos. Hoy vamos a invitar también a través de una nota que sale desde el Consejo Deliberante, con un formulario donde van a poner los nombres de la entidad, de la mujer que se propone para el reconocimiento, y algunos datos que ayuden a corroborar cuál es la actividad que está haciendo. Fotos, algún testigo, alguna charla, bueno, y con ese formulario se presenta acá en el Consejo Deliberante hasta el día 28 de febrero. Uh-huh. Bueno, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo aparece esta posibilidad? Bueno, todos los años se viene haciendo el 8 de marzo, a partir del 2008, el reconocimiento a las mujeres, ¿no? El compromiso en distintas áreas. Y cuando nos ponemos a trabajar este año pensamos que hay que también dar una participación activa a la gente para que aquellas mujeres, como dije inicialmente, que trabajan en silencio y que a veces no las conocemos o no las tenemos en cuenta porque no sabemos qué es lo que están haciendo, reciban el reconocimiento a través de la gente que tienen a su alrededor. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en cómo hacer para que esto saliera así, ¿no? Claro. ¿Cuántas cosas, no? Seguramente debe haber de trabajo, en este caso de mujeres, que no tienen difusión, que no se conocen, porque en muchos casos, bueno, son perfil bajo y no quieren dar a conocer lo que se hace, pero hay gente del barrio que lo sabe y lo conoce y lo puede, en este caso lo puede decir, ¿no? Sí, el premio, digamos, tiene una doble cara, ¿no? Las dos caras de la moneda del premio es, por un lado, el reconocimiento y, por el otro, el estímulo para otros, ¿no? Cuando a veces uno siente que lo que hace no sirve o no se tiene en cuenta o lo que fuera, bueno, es un aliciente para otros que también trabajan todos los días en distintas cosas. Bueno, en principio queríamos conocer algunos detalles sobre este premio y este reconocimiento, pero por supuesto que vamos a seguir muy de cerca, ¿no? Todo lo que suceda, bueno, el interés de las instituciones que ya están convocadas. Sí, y además tenemos otras cosas, otras sorpresas que estamos trabajando para marzo. Ajá. Así que ojalá que nos den un nuevo espacio para seguir charlando de este tema, porque habiendo tantas mujeres ahora en el Consejo Deliberante y siendo un año donde por primera vez hay autoridades que somos mujeres... Han copado. Hemos copado, sí. Nos interesa seguir trabajando el tema, no solo en marzo, sino durante el año. Bueno, Carolina. Muchas gracias. Les mando a todas las integrantes así del Consejo, a vos como presidenta, un feliz día en este Día de los Enamorados también. ¿Eh? Ay, bueno, muchas gracias. ¿Por qué no? Viva la diferencia. Gracias, muy amable. ¿Eh? Gracias. Hasta luego. La doctora Carolina Selagoski era quien estaba en diálogo con nosotros a las 7 de la mañana y 29 minutos. Bueno, con esta posibilidad y este reconocimiento para las mujeres que trabajan en forma anónima en muchos casos, claro. Así que desde la sociedad de fomento, desde la junta vecinal, desde los clubes, van a dar a conocer seguramente quién puede ser elegida en algunos casos. Sí. Bueno, me parece genial. Reconocimiento, reconocimiento que lleva el nombre de una reconocida mujer como es Dina Pontoni.